Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, ese programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, difundido en esas 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Programa basado en las músicas de inspiración popular, músicas de raíz de todo el mundo y que, entre otras cosas, todos los meses tiene por costumbre dar un pequeño repaso a la Transglobal World Music Chart. ¿Y qué es la Transglobal World Music Chart? Pues es una lista de discos recientes de músicas del mundo confeccionada a través de la votación de más de una cincuentena de divulgadores de estas músicas en los 5 continentes. Como sabéis, los 2 miembros de Mundofonía somos también miembros del panel de la Transglobal World Music Chart, miembros además fundadores y coadministradores. Y en este caso os traemos la lista del mes de junio. 40 discos escogidos, como decimos, por votación de estos especialistas, entre los cuales pues vamos a ir saltando un poquito. No hacemos un repaso estricto de los 10 primeros, ni del 40 al 1, ni nada por el estilo, sino que vamos saltando también para ir descubriendo discos que hasta ahora no habían sonado en el programa. Por ejemplo, este, que corresponde a un grupo que nos llega desde Suecia, Tibel Transsibiriska, un grupo cuyas inspiraciones, además de escandinavas, como veis, están bastante apegadas a los sonidos balcánicos. Lo comprobamos escuchando esta pieza titulada Hugor Men's Tit. Ellos entran en el número 38 este mes de junio en la Transglobal World Music Chart. Y también entra en este mes el nuevo disco de este fabuloso artista griego, Dimitris Mistakidis. Όταν στο κλοπί ανέβω, αμάν αμάν την μπόκα για να παίξω. Είναι η πρώτη μου δουλειά, αμάν αμάν το τζόκαρι να κλέψω. Έχω ασέους καλέ παίχτε παίκ και μπαίνω μες στο πάτι. Και μες στο τετάρτο χαρτί, αμάν αμάν κοβεί το τρίτο φάντι. Τζοκάρι αγράφω χαρτί, αμάν αμάν που είσαι τρυπωμένος, που για τα σένα έγινα, αμάν αμάν θρωάω το καημένος. Κι όταν τα ζάρια καλέ τα κούνω στα πέντο δάχτυλα μου, ντορτιά και ντουσές έρχονται, τρόμαρα μου, και χάνω τα λεφτά μου. Γράφω χάρτη που είσαι τρυπωμένος, που για τα σένα έγινα, αμάν αμάν θρωάω το καημένος. Escuchábamos a Dimitris Mistakidis. Su nuevo disco, América, aparece en el puesto número 36 de este mes de la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, ha sido uno de los discos favoritos del mes pasado aquí en Mundofonías. Esperemos que vaya escalando también posiciones y se vaya ganando también el corazón de los colegas que elaboran, que elaboramos esta Transglobal World Music Chart. Su disco América incluye piezas como esta que hemos oído, Okumartsis. Y vamos a seguir ascendiendo en la lista. Saltamos solamente un puestecito hasta el 35, donde el mes pasado, en el mes de mayo, ya estaba este grupo en la misma posición. African Protocol. Son músicos que vienen desde Burkina Faso, en África, y Bélgica, en Europa. Les escuchamos con una de las piezas que forman parte de su nuevo disco Beyond the Grid, más allá de la cuadrícula, podríamos traducir. Esta pieza con la que abren además el disco, Doromin Kellen. Alessu, che greta di bro dasa, je wore kumate. Na kami fantama, sabari malake fanta e gien koro. Na furo ti uri baira, muso be baira, de baya be baira. Na kami jama mama wire. Dremekele soro, mongo mi mala dremekele soro. Kumate fo. Dremekele soro, mongo mi mala dremekele soro. Kumate fo. Dremekele soro, mongo mi mala dremekele soro. Kumate fo. Dremekele soro, mongo mi mala dremekele soro. Kumate fo. Okumatefo. Uy. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Boedor diña dor, fruto diña amor. Fillo querido, por iso un tapir Deus, pal calpes o bo cruz. Modes mundo en tormento, el tá cheio de sofrimento, de sofrimento. É dor, dinha dor, fruto dinha amor. Filho querido, por isso um tapir de Deus, palca pesou por cruz. A moda mundo é um tormento, que está cheio de sofrimento, de sofrimento. Joia, tchau gente da benchmó, dia de criança, esta dedicou. Mas coisa já, que te acreditou, de só palavras, faz bem enganou. Oh joia, disse um tabi de Deus. Pal que pesou o cruz, modes mundo em tormento, está cheio de sofrimento, de sofrimento. Dinha amor, filho querido, por isso um tapir de Deus, palca pesou por cruz. A moda esse mundo é um tormento, ele está cheio de sofrimento, de sofrimento. Joia, tchau gente, está bem desfumou. Dia de criança, esta dedicou. Mas coisa já, cada acreditou. De só palavras, as bem enganou. Oh joia, por isso um על כפי סוב וכנוש המודי זמודים תורמים אל תשיו די סופרימנט, די סופרימנט Hemos continuado en Mundofonías con sabor musical de Cabo Verde. Es Tete Alliño quien nos arrullaba con su voz en esta pieza d'ordiñador. Pertenece a su último trabajo Mornas ao Piano, una revisión de distintas composiciones en ese estilo de la morna caboverdiana, donde el piano también es el instrumento protagonista en diversas manos. En este caso, escuchábamos la participación de Ricardo de Deus, que es también corresponsable junto con Tete Alliño de la dirección artística del disco, aunque en otras piezas también aparecen otros pianistas y también, por supuesto, diversos músicos. Tete Alliño, con sus mornas ao piano, aparece también en la Transglobal World Music Chart en este mes de junio, por primera vez entrando en el número 33, y continuamos subiendo por la lista para escuchar ahora el número 31. Es un artista de origen tunecino, una cantante y compositora que anteriormente firmaba sus discos como Emel Matluzi y ahora únicamente con su nombre, Emel. Thank you. la música de Emel Madluzzi, que ahora firma únicamente con su nombre Emel, discos como este que escuchábamos y que aparece también por primera vez en la Transglobal World Music Chart del mes de junio, el disco titulado Ensen, que se sitúa en el puesto número 31. Recordamos que la Transglobal World Music Chart es una lista de discos recientes de músicas del mundo elaborada a través de la votación libre y en función de los criterios de calidad que cada uno de los componentes del panel de esta lista considera. Son 55 miembros en los 5 continentes, entre ellos también como coadministradores y también como miembros los 2 componentes de Mundofonías. Y vamos a seguir con más incorporaciones en esta lista del mes de junio. En el número 24 entra directamente un grupo que nos llega desde Estonia, Trad Attack, con esa mezcolanza de sonidos pregrabados, de grabaciones de campo, sus revisitaciones también del folclore, de la música popular de su tierra, en su nuevo trabajo titulado Kullakarva, en idioma estonio, también aparece con el título y en inglés Shimmer Gold, es decir, oro resplandeciente. La pieza que escuchamos se titula Polka Now. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías, lo hemos hecho con esta curiosa, extraña, fascinante música. Es un encuentro realmente inédito entre la música de las ceremonias Banga, que son propias de las comunidades de origen subsahariano, las comunidades negras del sur de Túnez, en África del Norte, descendientes de gentes que fueron trasladadas allí como esclavos y que se instalaron en los oasis del sur del país. Anualmente tiene lugar una ceremonia llamada Banga, donde se dan estos rituales de trance, estas canciones circulares en las cuales, bueno, pues hay auténtica pasión y posesión. A ello se agrega los sonidos de este artista francés como es François Cambizat, junto con también Jana Greco al bajo, François en la guitarra, ambos también con procesamiento informático, voces y demás elementos. François Cambizat ha sido artífice, por ejemplo, de grupos como L'Enfance Rouge y también de otras curiosas colisiones sonoras, por ejemplo, con músicos del pueblo uigur, en ese territorio que oficialmente desde China se llama Xinjiang y que también se conoce como el Turquestán Oriental, en Asia Central, perteneciente a China. Pues bien, aquí teníamos esta curiosa experiencia. Como decimos, está incorporada también a la Transglobal World Music Chart del mes de junio. Aparece directamente en el puesto número 17. Este disco fascinante y desconcertante, titulado Ruwahine. Y seguimos con más incorporaciones nuevas a la lista. El disco que alcanza el puesto más alto, incorporándose por primera vez en esta Transglobal World Music Chart del mes de junio, es el que firma Griselda Sanderson, la artista escocesa, y Ricardo de Noronha, el artista portugués, titulado Ver. Se coloca en la posición número 16. Thank you. Ahí teníamos esa colaboración, esa combinación de la música de la artista escocesa Griselda Sanderson, tocando diversos instrumentos de cuerda frotada, violines, níquel arpas, etcétera, y Ricardo de Noroña, percusiones e instrumentos de viento. El disco titulado Ver también ha sido favorito de Mundofonías, así que nos alegramos de verlo en la posición número 16, entrando directamente a ese puesto en la Transglobal World Music Chart del mes de junio, la incorporación que ha subido más alto en el mes, así que esperamos todavía verla más arriba incluso. Y más arriba seguimos dirigiendo nuestros pasos en esta lista del mes de junio de la Transglobal. Nos quedamos ahora con un disco situado en el puesto número 5, bajando un poquitín desde el mes pasado en el que estaba en el número 4. Se trata del proyecto Mokumba desde Zimbabue. Estos artistas que regresan con una propuesta quizá algo más acústica que su trabajo anterior, y en este caso incluso casi más a capela que en otros de los temas de este mismo disco. Se trata de Mokumba, como digo, puesto número 5 en la Transglobal World Music Chart del mes de junio, y esta pieza se titula Vimbe y pertenece a su disco Luyando. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Estáis en Mundofonías, hoy estamos con el repaso de la Transglobal World Music Chart del mes de junio, esa lista elaborada por 55 divulgadores de estas músicas del planeta y precisamente ubicados por todo el planeta, en los 5 continentes. Como sabéis, con la presencia de los 2 hacedores de Mundofonías, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, dentro del panel de miembros de la Transglobal y también como miembros fundadores y coadministradores, junto con nuestro colega Ángel Romero, allá en los Estados Unidos, y responsable del portal World Music Central. Y acabamos de escuchar la música de esta artista libanesa, Yasmine Hamdan. Ella se sitúa en el puesto número 4 de este mes de junio, subiendo desde el número 10. Y es un disco que a nosotros nos choca un poquito que esté aquí, porque más bien consideramos que no se trata de lo que se podría llamar un disco de músicas del mundo, en el sentido de que contenga elementos de la raíz popular musical de cualquier cultura. Más bien se trata de un disco de pop muy elegante, muy elaborado, muy bonito, pero a veces ocurre y es una cosa que nos rechina un poco al ser la artista libanesa y por lo tanto considerándosela que no está en el mundo anglosajón, pues se considere que esto es música del mundo, música étnica o algo similar. El caso es que sí hemos escogido la pieza que dentro del disco más se podría acercar a esta consideración, ya que sí que contenía unas melodías un tanto arábigas dentro de esa tonalidad de pop electrónico del disco de Yasmin Hamdan titulado Al Jamiyat. La pieza con el nombre de Café es lo que sonaba. Por encima de este disco de Yasmin Hamdan, en el número 4, estaría ya en el número 3 la cubana Daimé Arocena, en el número 2 los senegaleses de la orquesta Baobab, que anteriormente estaban en el puesto número 1 el mes pasado, y aparece en el número 1 la artista de Mali Oumou Sangaré, su nuevo disco Mogoya, que en el mes de mayo se situaba en la posición número 33. Pues bien, sube hasta lo más alto de esta Transglobal World Music Chart del mes de junio. Así que vamos a quedarnos con Oumou Sangaré y este tema, Minata Waraba, para cerrar ya esta edición de Mundofonías, dedicada especialmente a la entrega del mes de junio de la Transglobal World Music Chart. Mundofonías lo hacemos a la Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para todos los oyentes que nos escuchen a través de las 44 emisoras que difunden el programa por todo el planeta. Nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com. También nos encontráis en Facebook, en Twitter y en nuestra página web mundofonias.com. Ahí podéis escuchar y repasar los programas cuantas veces queráis. Si lo que queréis hacer es repasar la lista de la Transglobal World Music Chart, pues también podéis acudir a su web transglobalwmc.com. Os dejamos ya con el número 1 de este mes de junio de la Transglobal, Oumou Sangaré. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Bamako lolo. solo mi nena.